Terminado el acto del cumpleaños número 86 de Villa Yardino, estamos con el secretario de Gobierno, Guillermo Palma. Guille, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, Guille, ausente el intendente, tuviste que poner un poco la cara y las ganas, siendo muy nuevito en la función. ¿Qué pasó con el intendente? Tenía reunión en Córdoba con la autoridad de la provincia. Bueno, mejor. O sea, esto quiere decir que está trabajando. No, todos los días estamos trabajando. Lo que pasa es que por ahí no estamos comunicando algunas cuestiones, pero sí, normalmente estamos en contacto con Córdoba, que es donde tenemos que ir a consultar y a pedir algunas cuestiones que necesitamos. Bueno, subiste hace 10 días, asumiste tu nueva función en el Ejecutivo. ¿Con qué te encontraste y qué te ha sorprendido de estos 10 días? No, bueno, en líneas generales, una sorpresa grata, por ejemplo, con empleados, con el gremio que lo comentaba, que buena predisposición a trabajar y a mejorar. Económicamente, la otra parte más complicada, sí, es la difícil. Un municipio que está teniendo problemas de recursos, de ingresos, pero bueno, justamente ahora vamos a empezar a trabajar para pedirle al vecino que empiece a colaborar con lo que le toca, ¿no? El pago de impuestos. Sí, viene muy baja la recaudación de impuestos, ¿no? Sí, poco. Me parece que hay una necesidad que el vecino se dé cuenta que tiene que colaborar pagando los impuestos. La apuesta es a corto plazo, es la semana que viene, Semana Santa. Bueno, vos en tu actividad privada sos emprendedor turístico. Bueno, casi todo el pueblo vivimos del turismo. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo lo plantean desde la intendencia? Mirá, obviamente que somos un pueblo turístico, entonces nos abocamos con los pocos recursos que hay, pero con la intención de tener funcional todo lo que es la parte turística. Ya ahora tenemos el subsecretario nuevo de turismo, las áreas ya están de deporte y de cultura bastante bien aceitadas para trabajar todos juntos, así que bueno, ellos tienen ya esa tarea ya encomendada. Bueno, vos estás en un área que abarca todas las otras áreas, inclusive el recibimiento del vecino. ¿Cómo hay que hacer para que la gente te pueda encontrar, pueda hablar con vos? ¿Qué días, qué horario? Mira, todavía no hemos establecido ni días ni horarios. De todas formas, hoy estoy todo el día en la municipalidad hasta las 2 de la tarde, así que me pueden encontrar. Pero bueno, en algún momento pondremos algún horario para poder hacerlo más correcto y mucho más prolijo. Bueno, Guille, muchísimas gracias y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a todos. Gracias a ustedes.